mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Bienvenidos una vez más acá al programa Tu Mejor Versión. Les saluda Karina López y en los controles Adrián Torres. Y quiero hacerles una invitación muy especial para que el día de mañana nos acompañen en una charla sobre gestión positiva del talento humano que se realizará en el auditorio de la Audiovisuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Esta invitación es a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde y pues es realizado por la Facultad de Psicología. La frase del día de hoy es: la única cosa que se interpone entre un hombre y lo que quiere en la vida es a menudo la voluntad de intentarlo y la fe de que es posible conseguirlo. Richard Devos. Y en el día de hoy, como siempre, tenemos mucha información para ti, para que inicies con buen pie la semana. Así que no te puedes mover de esta sintonía. Visita mi fanpage, @1, tu mejor versión, y en el Instagram, tu-mejor-versión. Hoy con un programa lleno de información, como mencionaba anteriormente, y ya tengo acá en los estudios de Radio Casa La Cultura Ecuatoriana, nuestra invitada del día de hoy, que es Stephanie Landívar, de Incentiv, y vamos a abordar el tema bienestar psicológico. Pero por los momentos vamos a dejarlos con buena música. Bueyes de Madera, Un Sábado. Ya venimos. Son tus alas, me quiero quedar dentro de tu regazo, poderte abrazar y no salir, y no salir el sábado. Dos extraños en la oscuridad, algo nublado, se mojaba el patio de atrás. De azar. Yo sé que soy muy malo para adivinar. Si duermes de costado, voy a imaginar que el sueño es demasiado para despertar. Sigas a mi lado el sábado. Todos extraños. Thank you. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Y como les comentaba, antes de la pausa musical se encuentran nuestros estudios Stephanie Landívar, quien es fundadora de Incentive y ha realizado charlas nacionales e internacionales, pues es psicóloga clínica con una especialización en psicología positiva y psicoterapia humanista gestal. Vamos a abordar el tema de bienestar psicológico y, como es costumbre, ustedes pueden hacer sus preguntas a través del 098-924-1277 a través de un mensaje de texto o mensaje de WhatsApp. Bienvenida, Stephanie, ¿cómo estás? Gracias, Cari, qué chévere estar aquí. Feliz para empezar como a hablar del bienestar. Sí, bueno, ese es un término que se ha escuchado en los últimos años y tal vez muchas personas ni siquiera sabemos a qué se refiere. ¿Nos podrías ayudar en este sentido? Sí. A ver, el tema del bienestar siempre ha sido como un constante en el ser humano. Antes se hablaba mucho de la felicidad con Platón, con Aristóteles, pero ya más o menos como el siglo XX, cuando se empieza un poco a estudiar la calidad de vida, se empieza a desarrollar un poco más este término. Y en este tiempo se lo escucha mucho porque la Organización Mundial de la Salud habla del bienestar, lo pone dentro del concepto de qué es la salud. Entonces mencionan que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente de la ausencia o afecciones de enfermedad. Entonces es súper importante porque ya en el momento en que meten la palabra bienestar dentro del concepto de la OMS como salud, ya está dentro de todos los rangos globales, como para poder ir abordando el tema del bienestar. Y más o menos en los años 70 se empieza como a estudiar el bienestar ya desde la parte psicológica. Entonces, desde ese lado es un poco lo que yo les vengo a aportar, porque ya el bienestar y la felicidad ya se descubren, en más o menos en esta época, que no son nociones solamente del constructo social, sino son constructos mucho más profundos que tienen que ver justo con el vivir bien, con la parte ya subjetiva y psicológica. Ya. Entonces, bueno, un poco para poner en contexto a los que nos escuchan, cuando hice la invitación a Stephanie para que estuviera en mi programa, le preguntaba qué tema quería abordar y justamente es este, el bienestar psicológico. ¿Qué es tener bienestar psicológico? Bueno, el bienestar psicológico, por un lado, es un proceso y consecución de aquellos valores que nos hacen sentir vivos, auténticos, nos hacen sentir plenos y en un crecimiento continuo a nivel de un florecimiento. Entonces, cuando hablamos de un bienestar psicológico, estamos hablando también de una percepción, de una capacidad propia para ir viendo esta sensación de vida, cómo le estamos dando un sentido, una sensación de vida, y cómo nos estamos entonces alejando un poco del dolor, más para un tema de placer, de una felicidad. Ya, o sea, quiere decir que una persona que está pasando en estos momentos por una situación difícil, no, tal vez no tenga bienestar psicológico, es lo que me tratas de decir. Bueno, una persona que está atravesando por una dificultad, un poco, digamos, un malestar psicológico, puede ser que sus componentes de bienestar todavía no estén tan claros. Pero los rasgos de bienestar están en el ser. Mi postura es positiva. Entonces, desde ese lado, no estamos pensando en la ausencia de, sino más bien en una falta de poderlo desarrollar. Entonces, a pesar de que no estuviera como que muy puesta, digamos, en el día a día, el bienestar, se lo puede ir como que desarrollando poco a poco con ejercicios, con el conocerse, con el buen funcionamiento también. O sea, que el bienestar psicológico básicamente lo vas cultivando a lo largo de tu vida. Se lo puede ir cultivando, es una característica que viene instaurada, digamos, en el ser. Así como hay un malestar, también hay un bienestar. Es una dualidad en la que estamos constantemente como personas. Entonces, se lo puede ir cultivando y para eso también estamos, para poder vivir en bienestar, no en un malestar. O sea, cuando te refieres al inicio de nuestras vidas, ¿te refieres que nacemos o no nacemos con ello? Lo nacemos. Tenemos una predisposición orgánica, importante para poder saber si es que entonces vamos a tener una tendencia a ver cómo se conoce el vaso medio vacío, medio lleno, uh-huh. pero por lo general nosotros estamos en una plena capacidad de poderlo también desarrollar. Se conoce que el 40%, el 50% de nuestras actitudes son a nivel genéticas, uh-huh. Por una predisposición que ya viene con nuestros ancestros, pero el otro 50% está desarrollado en un 10% de cuál es la actitud que tú quieras poner frente a la vida y el 40% de las causas también ambientales. Uh-huh. Entonces, de ahí lo vamos desarrollando también como un bienestar. Buenísimo, chévere. ¿Podemos medir este bienestar psicológico? Sí, lo podemos medir. Hay algunas escalas para poder medir. Cuando se refieren a escalas, estamos hablando de test, que son la mayoría test psicológicos. El más conocido es una escala de Riff, de Carol Riff. Ella fue una psicóloga, es una psicóloga, todavía está viva, de la Universidad de Wisconsin, en la que ella se dedicó por mucho tiempo de su vida a ir chequeando cuáles son los componentes para que una persona esté en bienestar. Uh-huh. Entonces, ya desde el 88 empieza ella a estudiar el bienestar psicológico y propone una escala de medición. Esa escala está ahorita usada para algunas investigaciones científicas. La que más, donde más se ha ocupado en este tiempo es para medir el bienestar psicológico a nivel de ancianos, del adulto mayor. Y es súper importante porque entonces pensamos que un bienestar, como estábamos hablando, empieza en la vida, uh-huh. A primera instancia de la vida, pero por lo general se suele olvidar a la población adulta mayor. Entonces, con esta escala se ha dado como que mucha énfasis en ver qué le da bienestar a una persona también en estos años. Pero entonces esto serviría inclusive para las personas jóvenes utilizar esas herramientas como un aprendizaje y obtener este bienestar psicológico, tal vez. Totalmente. Esta escala está adaptada para poderla medir tanto en adolescentes, en adultos y en adultos mayores. Entonces, cuando los estudios, digamos, ya han dado como que sus resultados, se puede como justamente hacer un proceso de prevención para que las personas ya empiecen a ver cómo quieren llegar a tener también como que su vida, cuáles son los momentos y las situaciones que quieren todavía no las han alcanzado para poder entonces tener un bienestar. Chévere. Nos acompañan los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Stephanie Landívar, quien es fundadora de Incentiv, y estamos abordando el tema de bienestar psicológico. Y recuerden que ustedes pueden enviar sus preguntas al 0989-24-1277 y tenemos la primera pregunta. ¿Cuáles pueden ser las causas de insatisfacción y cómo buscar el sentido? Uh-huh. Las causas de insatisfacción de vida. Ya. Bueno, hay algunas causas para poder estar como insatisfacción de vida y eso va a depender mucho de la parte subjetiva del ser. Para mí la insatisfacción, digamos, desde un constructo muy personal, va a ser el no alcanzar, por ejemplo, un logro, el no tener unas buenas relaciones, emociones no placenteras, y entonces va a determinar dependiendo de qué va a ser importante para la persona. Sin embargo, se considera que hay 5 factores que son los que aportan a no tener este malestar, esta dificultad, que son las, tú las conoces, Cari, también, es las relaciones positivas, uh-huh. El compromiso, el tener significado de vida, el sentir un logro también en la vida, las emociones positivas, que serían como que más o menos estas maneras para poder ir chequeando cómo yo me estoy satisfaciendo, digamos, a nivel de mi vida, o sea, que tenga como que un bienestar. Sin embargo, también hay unas componentes súper importantes para poder ir chequeando cuando nosotros no estamos en un buen, no tenemos, digamos, un bienestar psicológico. Por un lado es esta autopercepción, es decir, cuánto me conozco, qué actitud tengo hacia mí, la aceptación de mis aspectos positivos y la aceptación de mis aspectos negativos. Todo lo que es una valoración positiva del pasado, es decir, cómo yo voy enfrentando mi vida actual con las situaciones anteriores que he tenido. Esta parte del autoconcepto, de la autoaceptación, es súper importante para poder ir desarrollando el bienestar. bienestar psicológico. Las relaciones positivas, como te estaba mencionando, es súper importante. Cuando una persona está en un bajo nivel de relaciones positivas, es más difícil que pueda intimar, que pueda tener empatía, que pueda relacionarse con otro. Entonces, ir desarrollando estas relaciones positivas genera que la persona esté incrementando también su bienestar psicológico. Otro de los factores súper importantes es el poder sentir este dominio ambiental o dominio, control, digamos, ambiental. Es decir, yo estoy en una situación y la puedo dominar. Ante una situación estresante puedo poner mis fortalezas para que entonces empiecen a ejecutarse de manera en la cual yo no salga atemorizada, sino más bien empiece como a enfrentarla. Entonces es una sensación de control y competencia. Lo puedo ir desarrollando. Otro de los puntos súper importantes es sentir también autonomía. Y esto es importantísimo porque en este último tiempo la autonomía se está dando como un concepto súper importante. Importante también para la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que, por ejemplo, un niño, un adulto mayor que no desarrolla autonomía, también últimamente se lo está considerando como ya un tipo de maltrato, en el sentido de que no le estamos permitiendo crecer como persona. Antes se pensaba que entonces la sobreprotección, pues estábamos haciendo como un buen cuidado, pero en este punto, por ejemplo, de la autonomía, la persona que va generando una autonomía puede tener ya una autoevaluación con criterios propios, va creciendo de una manera sana, tiene capacidad ya para resistir presiones sociales, problemas sociales, que es súper importante en el momento de un crecimiento y un bienestar psicológico. Y por otro lado, lo que te mencionaba también, el propósito de vida. Sentir que entonces mi vida tiene un significado, un sentido y voy para un lado. Cuando nosotros nos está haciendo falta uno de estos componentes, adicional al crecimiento personal, podemos estar sintiendo de que nuestro bienestar psicológico no está en un buen momento. O sea, que una persona que por genética, digamos, ese 50% no es de aspectos positivos, sino que tiene una tendencia a la depresión o a aspectos negativos, y además tiene circunstancias no favorables y, por supuesto, no tiene ningún tipo de voluntad para cambiar eso, debería hacerse una autoevaluación de estos términos que acabas de mencionar para justamente aumentar su bienestar psicológico. Por supuesto, porque entonces, si es que una persona ya tiene una tendencia a tener una dificultad de tipo orgánica, de tipo depresiva, y adicional a eso su ambiente tiene una dificultad, pero tiene todavía una intención de querer salir, pues todavía está en una posibilidad de poder hacer un crecimiento, de hacer un crecimiento y poder alcanzar también un bienestar psicológico. ¿Y cómo podrías ayudar a una persona que tal vez no sea consciente de ello, pero tú, digamos, por fuera estás observando el comportamiento de esta persona y quieres lo mejor para ella? ¿Cómo podrías ayudarla a aumentar su bienestar psicológico? Bueno, cuando una persona ya está atravesando por una dificultad, y tú como un ser extra, externo, empiezas a observar estas características, el común es que lo mencionas. Uh-huh. Y ese sería como que el primer paso, hacerle notar de que algo está pasando. ¿Te has dado cuenta que tal vez últimamente no vienes a comer, te estás encerrando en tu cuarto, últimamente veo que no te bañas? Hacerle como que notar estas situaciones sin juzgar. Porque es súper importante, cuando las personas no están en un bienestar psicológico, lo que suele pasar es que su autoconcepto es bien bajito. Y entonces su autoestima, por ende, va a estar también como con una difusión, o sea, no va a estar como muy entendida de cómo es, o sea, no va a tener un buen autoconcepto. Entonces es muy importante que a la persona vayamos entrando de una manera muy cálida, amorosa, para que también vaya entendiendo que algo está pasando y me estoy preocupando por él. En ese momento ya estamos también incrementando en el momento de relaciones positivas. Sería muy diferente entonces que esta persona, que absolutamente nadie le refleja, nadie le dice nada, no tiene ninguna otra persona, ningún otro soporte, ninguna otra ayuda, pues está como que más limitado a poderse ver. Entonces la intención es poder servir de reflejo al otro sin juzgar. Y un reflejo muy sutil, porque para eso también él puede ya buscar un apoyo profesional, en el que entonces empiece a ver cuáles han sido las circunstancias por las cuales entonces está en este momento de no bienestar psicológico, para ir incrementando su bienestar psicológico. Y pudiera pasar que, a pesar de que le hace saber la situación de una forma amorosa, esta persona está siendo consciente de la situación que está viviendo, pero igual no quiere buscar ayuda. Sí, puede pasar, y de hecho también es común que pase. Y en ese sentido, la recomendación, digamos, más terapéutica posible es también el respeto al otro. en el sentido de que nosotros no podemos obligarle a una persona a que cambie su estilo y su procesamiento. Al cercano, al que ve que está atravesando por una dificultad, obviamente le va a afectar, le va a doler, pero el proceso ahí sería más con esta persona para ir entendiendo este crecimiento propio del ser. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un propósito de vida, de una autonomía, de un crecimiento personal, y estamos viendo que esa otra persona no lo está teniendo y nosotros queremos como empujar y llevarle a que lo haga, de alguna manera estamos también no permitiéndole crecer. Y entonces de estos procesos de malestar, digamos, psicológico, si lo vemos, si lo ponemos desde ese otro lado, van a servir en un momento para también que esta persona que está atravesando pueda resignificar. Y es súper importante entonces que los momentos que no tienen este bienestar, luego puedan ser atravesados, luego puedan ser visualizados como un momento en el que él igual pudo salir. Porque las fortalezas de la persona están siempre presentes. Y de una u otra manera, el organismo del ser humano está diseñado para poder salir, no para poder sucumbirse. Entonces, algo va a ser. Si es que estamos haciendo como un proceso de asistencialismo, de estamos constantemente involucrándonos y llevándole y obligándole y insistiendo, estamos en todo caso en un momento en el que no le estamos permitiendo crecer con una autonomía propia. Y estamos forzando también la relación. Ajá. Chévere, aquí tenemos otra pregunta. Stephanie dice, ¿por qué algunas personas se pueden sentir más satisfechas que otras con menos? Asumiría que con menos recursos o con menos dinero, no sabría decir, porque fue una pregunta que nos envían al 098-924-1277. Cuando estamos hablando del bienestar psicológico, por lo general estamos chequeando justamente que en todos estos factores no estamos mencionando que hay un tema de bienestar por un tema monetario o por un tema de bienes. Es un tema que netamente parte desde la psique, desde el ser humano. Entonces, obviamente una persona que está con menos, si es que estamos hablando de un tema económico o de bienes, uh-huh. de bienes materiales, justamente porque esos no son los indicadores para medir el bienestar psicológico. La persona que está con menos posiblemente también tiene como que una buena autopercepción, tiene relaciones positivas más cercanas, tiene un control ambiental. Tal vez en ese lado puede ser que a nivel económico pues todavía no, pero se está generando esta sensación. Y hay un estudio que menciona que mientras las personas más van incrementando su posibilidad económica, sus dificultades, digamos, también no van incrementando en rasgo de dificultad, pero van incrementando también de cómo, o sea, qué recursos lo van a tener. Y en el momento en que la persona tiene una dificultad, sea que sea económica o no económica, los recursos psíquicos que se ponen a juego son los mismos independientemente de la parte de bienes. Entonces, sí, es muy factible que una persona que tenga menos económicamente, pues tenga un bienestar psicológico alto. Sí, no hay una relación directa. Y como hemos dicho acá en el programa, pues el dinero no hace la felicidad, ¿no? Así que es un factor importante que la persona entienda que el bienestar psicológico depende de los recursos que ya has mencionado acá en el programa y que no tiene nada que ver con las riquezas o posesión de bienes, ¿no? Ahora bien, ¿tiene alguna relación el bienestar psicológico con la satisfacción de la vida, la calidad de vida y si hay alguna diferencia entre ambas? Sí, a ver, cuando estamos hablando de este bienestar psicológico, estamos hablando justamente de esta parte psíquica, ¿no? De ir encontrando entonces este conjunto de cosas que nos hacen sentir bien. Entre este conjunto de cosas que nos hacen sentir bien, también pues se puede mencionar la calidad de vida, a pesar de que la calidad de vida es una variable independiente. Las dos pueden estar medidas correlacionadamente, pero pueden estar medidas independientemente. Y en eso significa de que la calidad de vida por lo general está incluyendo también lo que es el bienestar físico, no solo en la parte del bienestar mental. Entonces se pueden ir entrelazando desde ese punto. Se analizan los factores socioafectivos, pero también se analiza la parte social. Cuando estamos hablando de calidad de vida, estamos analizando también esta parte que entraría tal vez en esta pregunta anterior, la calidad ya de la parte social, cómo yo entro en sociedad, cómo la sociedad me incluye, cómo yo puedo pertenecer y puedo yo aportar también a esta parte de la sociedad. La calidad de vida tiene que ver evidentemente con la parte física. Si es que nosotros entonces estamos con una dificultad de tipo de enfermedad orgánica, nuestra calidad de vida puede ser afectada, más sin embargo, si tenemos un bienestar psicológico, la calidad de vida puede salir como que favorecida, o sea, puede ir aportando el bienestar psicológico a una posible calidad de vida no tan sana, digamos. Uh-huh. Acá nos hacen otra pregunta y dice, ¿algún consejo para alcanzar el dominio del entorno? A ver, para alcanzar el dominio del entorno. A ver, las personas que tienen un alto dominio, por lo general, tienen esta sensación de que son capaces de influir en el contexto en que les rodea. Un nivel óptimo, por ejemplo, de dominio del entorno es esta sensación de control, de competencia, de esta sensación de que puedo tener un control en las actividades, de sacar provecho de las oportunidades que se me presentan, la capacidad de creer o elegir contextos. Y para eso un súper ejercicio que se me viene ahorita a la mente es el poder apreciar también la vida. Porque entonces en el momento en que tú estás haciendo este ejercicio, se denomina así, apreciación de vida, en el sentido de que cuando tú estás caminando, por ejemplo, por la calle, es como un ejercicio para un turista. El turista que va a una nueva ciudad está viendo la mínima cosa en la calle, está viendo el paso peatonal, que increíble, aquí se hace de esta manera, está viendo el semáforo, la estructura, la ciudad, el cielo, y entonces esta sensación de apreciar la vida genera también un proceso de control en el entorno. Y cuando nosotros estamos frecuentemente en la ciudad, se nos olvida ya ver los pequeños detalles, los mínimos detalles. Entonces, para poder apreciar, digamos, el entorno, tener un control ambiental, es importante primero también ir apreciando los detalles que se van encontrando en el entorno en el que estás. O sea, en este cubículo, la alfombra, la mesa, cómo se están dando estas cosas. Y entonces, en el momento en que yo voy conociendo estos pequeños detalles, me da también una sensación de pertenencia y de control que puedo yo movilizar. Sí, que además tiene mucho que ver con desarrollar una de las fortalezas de carácter, que es el aprecio a la belleza. Exactamente. Y paralelo a ello, yo lo uniría al mindfulness, un estado de ser consciente de lo que vives y la experiencia, uh-huh, ¿no? Al uh-huh. máximo. Bueno, para ir finalizando, porque ya se nos está acortando el tiempo, uh-huh. Stephanie, ¿cuáles son los hábitos para mejorar el bienestar psicológico? Lo primero que se tiene que hacer es el poder conocerte. Entonces, cuando estábamos hablando de un autoconcepto, de relaciones positivas, de este dominio del entorno, de la autonomía, del propósito de vida, de este crecimiento personal, lo primero que se tiene que hacer para poder tener un bienestar psicológico es esta sensación de conocerse. Entonces, para conocerme, ¿qué necesito? Últimamente se viene escuchando ya frecuentemente cómo la tecnología nos está desconectando no solo del entorno, sino también de mis propias sensaciones. Y cuando se refiere al conocerse, se refiere no solo al saber psíquicamente qué estoy pensando, qué está pensando esa persona, qué me gusta, qué el rojo, el azul, sino también ir conociendo a nivel corporal lo que te pasa. Entonces, por ejemplo, te vas a comer una ensalada de frutas y la ensalada de frutas te la pasas masticando súper rápido y solo te tragas y pues ya, pasó. Entra justamente ahí. Saciar como, por ejemplo, el hambre. ¿Sí? Entonces, es como ir conociendo también cómo haces estos procesos. O sea, desde lo más profundo. ¿Qué sientes en el momento en que entra el bocado? ¿Qué vas sintiendo mientras va bajando? ¿Qué sensación te va generando? Y entonces ahí va partiendo como dos temas: la parte de las sensaciones físicas, que son propias del ser, y las sensaciones también físicas y asociadas a la parte subjetiva. Porque entonces en el momento en que tú tienes un autoconcepto, todo lo que hemos conversado hace un momento, te va generando también sensaciones corporales importantes. Y el que tú te puedas dar cuenta de esto, ya va aportando en tu bienestar psicológico. Cuando yo entonces estoy en un dominio corporal, en un dominio ya del control ambiental, y estoy chequeando de que me va súper bien conversando en la radio,

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Laura Ríos Armijos y Darío Males. Este martes a las 7 de la mañana, toda la información cultural la encuentra en Zona Cultura. Y desde las 8 en nuestro segmento de opinión nos acompañará Natalia Angulo para hablar de la campaña Basta de Violencia en las Aulas Universitarias. También conoceremos sobre el primer encuentro internacional de poetas que se desarrolla en Esmeraldas, Vuelo de Mujer, con Patricia Merizalde. Y Trenes de Ecuador cumple 109 años de existencia. Su gerente comercial, Víctor Jaramillo, estará con nosotros. Recuerde, somos Zona Cultura. Nos escucha de lunes a viernes en 100.9 FM y 940 amplitud modulada. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Vive el bienestar y sé tu mejor versión. Por 940 AM y www.radiocce.com. Personas que amen lo que hacen. Necesita gente con sueños vivos, ilusiones brillantes y ganas infinitas. Necesita esperanza radiante, amor vivo y honestidad continua. El mundo necesita personas con brillos en los ojos, producidos por el placer de dedicarse a aquello que más les gusta, que más le mueve y resuena. Motores y apasionados por la vida, que no desistan, aunque a veces la desidia aparezca. Que sean capaces de encontrar los colores de su tormenta. El mundo necesita personas que disfruten con aquello que hacen, que tengan vocación, pero no solo laboral, sino también social, familiar, personal. Personas que no hayan perdido la humanidad, gente que sin decirles nada, tan solo por el hecho de superarse, busquen miles de formas y alternativas. Gente encantada y no estancada, personas valientes y empeñadas. Idealistas y soñadores que, aunque los obstáculos vayan en su búsqueda, el sudor empape su frente y el cansancio comience a aparecerse. Les guste seguir adelante poco a poco, con paciencia y mucha fuerza de voluntad, porque saben que el que algo quiere, algo le cuesta. Personas que busquen sus potencialidades y que identifiquen sus sueños, y que por el solo hecho de ser sus ilusiones, a pesar de las dificultades, sigan adelante para darles forma. Personas que pongan amor a sus actos, que cuando te miren, de alguna manera los delate el brillo de sus ojos porque aquello que hacen les nace desde su interior más profundo, más recóndito. Gente sincera de sentimientos y de miradas, que de un abrazo franco, un beso entregado, una sonrisa verdadera. Gente auténtica a la que le guste ser ella misma, que no hay nada más bello que las particularidades y los matices que nos identifican, nuestra seña de identidad y la huella que nos determina. Personas que no pongan excusas ni justificaciones rápidas, que asuman las consecuencias de sus actos y que estén dispuestas a repararlos si es necesario. Que sepan que la responsabilidad no se encuentra fuera, sino dentro de uno mismo, porque el mundo se cansa de gente obligada y no encantada, de vivir en automático en lugar de conscientemente. El mundo pide a gritos gente con voluntad, gente con pasión, gente comprometida, que entienda que la vida es un proceso con su más y sus menos. Gente que haga lo que haga, lo ame porque es como una parte de ella misma y que lo comparta con el mundo, porque entienda que al compartir no solo compartimos cosas, sino parte de nuestro mundo y nuestra sabiduría. Y eso va en beneficio de todos, porque somos uno. ¿Dónde están? Estoy convencida de que aquí, allí y más allá. Son ellos, eres tú, soy yo. Tan solo hay que despertarse y dejar de ser autómatas. Comenzar a ser conscientes, encontrar el sentido, la chispa adecuada que aviva nuestra llama. Y cuando le llamamos, comenzar a darle forma, a darle vida. Y no desistir, sino persistir. Encontrar la calma entre tanto barullo. Busquemos aquello que amamos, no dejemos de intentarlo y a su vez no olvidemos encontrarlo en nuestro día a día, en nuestras pequeñas rutinas. Vamos con buena música, Mundos Gorriones. Ya venimos con más. Thank you. Noticias positivas. Noticias que pueden impactar en nuestro bienestar y nos recuerdan que un mundo mejor es posible con el aporte de cada uno de nosotros. La forma en que hacemos frente a nuestras experiencias influye en la cantidad de veces en que visitamos el consultorio del médico. Un nuevo trabajo de la Universidad de Illinois, publicado este año, sugiere que las personas más optimistas tienen el doble de chances de disfrutar de un estado ideal de salud cardiovascular, comparado con sus contrapartes más pesimistas. Los 5.000 participantes del estudio, blancos, afroamericanos, latinos y chinos de entre 45 y 84 años, fueron examinados de acuerdo a 7 métricas establecidas por la American Heart Association: presión sanguínea, índice de masa corporal, niveles de glucosa en ayunas, el nivel de colesterol sérico, el consumo dietario, actividad física y consumo de tabaco. Cada uno de estos estados o puntos se calificó para llegar a un puntaje final. Simultáneamente, los participantes completaron encuestas que medían su estado mental, nivel de optimismo e historia médica. Los investigadores encontraron que los participantes más optimistas tenían los puntajes más altos. No es poca cosa. Una diferencia de un punto en la tabla podría indicar hasta un 8% de menos riesgos de sufrir un infarto. Teniendo en cuenta estas posibles ventajas de levantarse con el pie derecho todos los días, ¿qué otros beneficios tiene el optimismo en la salud? El estudio de esta universidad no es el único en tratar las enfermedades cardiovasculares. Según un metaanálisis de la Universidad de Harvard del año 2012, cuyos resultados se publicaron en el Journal Psychology Bulletin y que estudió 200 trabajos anteriores, un estado mental positivo podrá tener que ver con una tasa menor de infartos. Además, la evidencia en general sugiere que las personas felices y optimistas son más propensas a realizar actividad física, comer comidas sanas y dormir lo suficiente. En otros estudios, también es común encontrar asociaciones entre el optimismo y una menor presión sanguínea y mejores niveles lípidos. Mantener una actitud positiva también parece tener un efecto de refuerzo sobre tu sistema inmunológico, previniendo hasta males menores como las gripes o los resfríos. Un trabajo realizado en 124 estudiantes de Derecho durante el primer año de su carrera encontró que aquellos jóvenes con pensamientos más positivos mostraban mejor respuestas de células inmunes ante posibles amenazas de enfermedad. En comparación, aquellos estudiantes que se quebrantaban ante la presión de la universidad y manifestaron malestar eran más propensos a contraer enfermedades como la gripe. Es complicado ser optimista bajo estrés, pero queda claro que es entonces cuando más lo necesitamos. Por más de un motivo, según un trabajo de Barbara Fredrickson, las emociones positivas pueden, de hecho, deshacer los efectos de experiencias negativas. Fredrickson encontró que los pensamientos positivos nos ayudan a recuperarnos de estresores inmediatos, estabilizando así nuestro ritmo cardíaco, luego de experimentar momentos de fuerte ansiedad y protegiendo a su vez a nuestro corazón. Otro estudio realizado en el año 2013 por la Harvard School of Public, realizado y publicado también en un periódico y una revista, sostuvo que sus participantes de mediana edad calificados como optimistas experimentaban niveles más altos de colesterol bueno y menos triglicéridos que aquellos más cínicos y pesimistas. El trabajo realizado por Julia Boehm y algunos colegas examinó a 990 participantes entre los 40 y los 70 años. Entre el grupo más feliz se encontró también un promedio más saludable de índice de masa corporal, así como la práctica regular de ejercicios. Con tantos efectos positivos, no es de extrañar que el optimismo esté tan vinculado con vidas más longevas en general. Un estudio realizado en el año 2012 en personas centenarias encontró que la mayoría de ellas veían la vida desde su lado más positivo y que el detalle podría ser un factor clave para llegar a tan avanzadas edades. El trabajo de Albert Einstein College of Medicine de Nueva York tomó una muestra de judíos del este europeo de más de 95 años, 75% de ellos mujeres. Los investigadores intentaron encontrar los elusivos marcadores genéticos que explicarían el secreto de la longevidad de estas personas, solo para encontrarse con que la asociación quizá tenía que ver con factores más vinculados a la personalidad de estos sujetos. Según los investigadores, el fenómeno podría explicarse gracias a su actitud en la vida social y su actitud relajada y amigable frente a la vida. Por supuesto, nada garantiza que una persona feliz jamás se enferme o muera, pero quizá puedas ahorrarte algunos dolores de cabeza intentando mantener la mejor actitud positiva. Y posible, por supuesto. En tal sentido, esta sería la noticia positiva, que si nosotros trabajamos el optimismo, estaríamos ahorrándonos esas visitas a veces tan desagradables al médico. Así que ya lo sabes, son pequeños actos que podemos hacer en nuestras vidas para mejorar nuestra salud psicológica, así como también lo vimos en la primera parte de nuestro programa con la psicóloga Stephanie. Con esto damos finalizado el programa. No sin antes, por supuesto, invitarlos a que nos acompañen el próximo lunes a la misma hora, a partir de las 2 de la tarde. Visita mi fanpage, @1, tu mejor versión, y en el Instagram, tu-mejor-versión. Muchísimas gracias y chao, chao.